Urtean behin herri txiki bat, non bere etxetik jende ateratzen zuten. En que las mujeres vivían en la precariedad. Non hizkuntzak zapaltzen ziren. En que se imponía un modelo educativo forastero. Non amalurra etzen errespetatzen. En que no se aceptaba la diversidad. Jendea oso triste zegoen, zer egin jakin gabe, nora etzean. Sukaldari ausart batzuek, egoeraz aspertuta, zerbait egin behartzela adostu zuten. Querían inventar el menú que mejoraría las cosas. Un menú lugareño, pero nuevo. Un menú rico, que tuviese ingredientes interesantes y variados. Que se amoldase con un bonito color morado, limpio, que tuviese en cuenta a todos y a todas y que fuese hecho también entre todas y todos. El menú que consiguiese la Carta de los Derechos Sociales. Eskubide sozialen karta lortzeko menua, alegia. Menu hori sortzeko, sukaldaritza eskolan errezetak aztertzen hasi ziren. Baina nola eraman lan hori aurrera? Nondik hasi? Herrietan menuak proposatzea pentsatu zuten, ondoren menu orokor bat sortzeko. Prozesua pausoz pauso garatuko zela erabaki zuten, bost pausotan hain zuzen ere. Como primer paso, hicieron un cursillo rápido de cocina. ¿Dónde conseguir los ingredientes en cada pueblo? ¿Cómo hacer las salsas? ¿Qué cocina utilizar? ¿Qué utensilios? Ollas, sartenes, cucharones. Las y los maîtres comenzaron a trabajar sin descanso, junto a las y los orientadores y secretarios de la escuela de cocina. Ikastaroa bukatu eta herri bakoitzean menua osatzeko baliabideak diseinatzen hasi ziren. Merkatura joan ziren produktuen bila eta sukaldari gehiagoren bila hasi ziren. Bigarren pausoa emateko prest zeuden. Menuaren osaketa herrietan aurkezteko. Sukaldari asko behar zituzten. Alt ziren guztiak. Txikiak eta handiak. Gorriak eta berdeak. Gozoak eta gaziak. Beroak eta hotzak. Horretarako gonbidapen erraldoi bat luzatu zuten. Hirugarren pausura heldu ziren. Un grupo de cocineras y cocineros empezaron a partir los tomates. Otro fue a por agua. Otro con sus cañas a pescar. Y el último puso las ollas al fuego. Cada cual hacía su aportación al menú. Echa más sal, añade pimientos, quita un poco de agua, pon más alto el fuego. Herri bakoitzeko metreak ziren menua antolatzeko ardura zutenak, eta sukaldari eskolara menu proposamenak bidaliko zituztenak. Laugarren pausoa emateko garaia heldu zen. Lapikoak pilpil eta borbortzu dela bazkaria nolakoa izango zen pentsatzen hasi ziren sukaldariak. ¿Qué vamos a hacer una vez que el menú esté listo? ¿A quién vamos a invitar a comer? ¿Cómo vamos a hacer que este menú llegue a todos los rincones de Euskal Herria? Sukaldaritza eskolako idazkariek proposamen guztiak jaso eta behin betiko menua sortu zuten. Bosgarren pauso aldu zen, egun handia, bazkaltzeko ordua. La gente empezó a probar el menú. ¡Mmm, qué rico, qué bueno! Como el menú era de primera categoría, hecho entre todas y todos, decidieron que había que imprimirlo, publicarlo y difundirlo. Berarekin, udaletxera, ikastetxera, enpresa pribatura eta publikora, gaztetxera zein zarren egoitzara eta baita parlamentura ere joan ziren. Euskal Herriko menua, Euskal Herriko eskubide sozialen karta aurkeztera, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Eta ala bazan, edo ez bazan, sar dadila Euskal Herriko sukaldari guztien bihotzetan. Anda, hau, sukaldariko harila. Bitu zorbe, bitu, zetan egonketera. Gabon, gabon, gabon, Andreo. Gabon, gabon. Eixo, ongi etorria. Bueno, gure asmoa da, hemen menu berezi bat egitea, goxo-goxua, eta ia, fundamentori badakagun hortarako. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos, cuatro estrellas de la cocina. La cocina vasca, por supuesto. Estrella, no haya duda. Que no haya duda. ¿Estrellas Michelin? No. No, tampoco. Pero como somos parte de ello, somos estrellas, pero con Michelin. Con Michelin. Con Michelin. Unos más, otros menos. A ver. Nuestra intención, gure asmoa da menu berezia egitea, y hacerlo lo más rico posible, como un buen cocinero dice, rico, rico, y como un buen cubano o cubana dice, sabroso, sabroso. de la Guinea. Bueno, Prest, cuadrilla Prest. Bota oliva. Venga. Zua piztulena gotik. Ahí está. Ahí está este rollo. Venga. Vale, merecía Lupena. Esa la hueco. Total, lanean, o sea, lanean, eta gaina de balde. Zergoa, zarrestazunera. Zergoa, mea, trakea, lanin jarri, eta de balde, eta... No, zer dago, ez, eta gitez. Ba, minioni guztiak. Azte du boka eta bado, jute nea McDonald'sea, eta punto. Bete goiturara McDonald'sea, errexanea. Bueno, lazkagarrik egin. Lan gutxillo, eta goxo, merke. Madona, hombre. Merkea, bai. Ahi ez duzut eukatuko. Nik uste, hortan ez dukela razoirik, eta nahiko. Nik uste dut. Merezi dula jaki dotore bat egitea. Sí. Eta listo. Con fundamento. Eta listo. Mesedez, soberania alimentaria, elikagai burujabetza. A ver, plantero hori. Plantero hori. Soberania alimentizia alimentaria. Gaurtik gazten gara menu hau egin. Elikagai burujabetza, nork nauka. Desde hoy valoramos el trabajo de nuestros baserritarras. Zer iruditzen zaizue kanpoko janaria prezio merkeetan kontsumitzea? Desastre, ez? Azkenean baserritarrak lanean, behaien produktu goxuak eta ekoizten, eta gero, kanpotik ekartzeko nea merke. Desastre, ez? Lauko bakarra egiten dugu. Besterik? Konsumitzen dugun janarietatik. Elikagai buruz abetzari buruz, besterik, beste platerik, ez? Ez dago, eh? Bai? Marekun alzera uzi duzu fuera ia. Bueno, ari da, pizkana, ari da. Bueno, hori. Bueno, tordo, no la igual. Camarada, la cuadrilla. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estamos? Pues a mí me va bien, por lo menos tengo trabajo. Yo gano 200 euros menos que los hombres que trabajan conmigo. Ya sabes por qué, ¿no? Porque yo no será por lo de siempre, ¿no? Entonces, pero no pasa nada. El sustento de la familia siempre ha sido el del macho. Y las mujeres en mi empresa tenemos una categoría inferior, aunque trabajamos lo mismo. A todas os pasará lo mismo, seguramente. Pero bueno, podría ser peor. Si encima fuera inmigrante, me bajarían el sueldo otros 200 euros. Vaya vida. Berdintasuna. Esto no fiel. Berdintasuna. Igualdad. Berdintasuna. A ver, plantero ni un dago. Bueno, hemen galdera dago. Buen eskati jantzat. Lana alda. Etxeko lana, lana alda, galdera ba, borobila. Da, edo. Lana da. Lana, izan bai. Gabea. Bai, non hartu dago. Da, gaizki, parletatua. Osondo. Venga, bota, osondo. Venga, bago, askoriki boriki. Listo. Besterik. Badago besterik. Badago besterik. Parte hartzea da. Gaur emakumea. Gaur emakumea. A ver, galdera de Dakar. ¿Sabíais que las mujeres cobran un 28% menos de media? 28% menos. Salagarria. Salagarria. ¿Dónde? Venga. Salagarria. Ahí. Bueno. Anda, Pablo. Le Madonna zen, oan orain, hemen ziagatiz, gaur zen, lanako eguna. Lana? Bai, lana duzko. Denbora libre, hemen dikana horrea, denbora libre suelto dakanik. A la puta bai. Calle, despido, intziaten lengo hastian. Onda. Patroia torre zan. Lanarik ez? Lana, bai. Hemen zan dute, uejate txia, txina, mamero dutela. No, txina. Modernidad. Arroz tres delizia, hasta la txina. Babarrunak eta, babarrunak eta inbiarrian. Txina hondo, mao, mao, mao, mao, mao, txina hondo, hondo. Rollito, buen rollito. Eta, eta, hori, torre zan tipua. Gaina torri zen kriston kotxasuakin, lasai, lasai, gelitzu zan, eh? Da, enpresa gaizki zikoa. Txina, txina. Gaizki, eski, ze gaizki. Primeran, kriston katxarroakin etorri zen notizia matea un BMW desto de aquí te espero. Etorri zen, hori bai, tipoa, neharrez, eta esaten, kao, gauzak ez zeudela, tasea, eta pentsatu zila, txina, araman bertzala, jatetxia, tasea, eta holako katxarroakin torri zen, gaina. En fin. Horretako txarroak, ziztu bizian ateratzeko. Martxa, día. Enplegu duinerako eskubidea. Sí. Derecho al trabajo digno. Sí, claro. A ver, platea, lo digo. Beste dik ez alda horti. Venga, beste va. Enplegu duinerako eskubidea. Dago beste dik. Uno, uno. A ver. Que menú de un plato, oso plato único. Hoy salten dan bezala, o... San ere, aukera de zuen. Aizue, gure, gure risanduan beti izan da. Primer plato, segundo plato, posto. Hore, sagrado. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno. A plater la carretera. Galdera kine. Hortago bat. A ver, a ver, a ver. Enplegu duinerako eskubidea, eh? Berriz dio. Enplegu duinerako eskubidea. Bueno. Nolakoak izango dira lanpostuak 20 urtetara? Alegia, etorkizunean nolakoak izango dira lanpostuak? La postua balin bada. Bueno, igual kafe batekin da lotuta da futurismo egin behar. Bale, gaur bezala, oan bezalare, bale, que egin gabe ni uste azertatu dugula, eh? Ikusten da, non dein hori da biltzan. Bai, joa, ez? Da nora nahi duten jor. Koplo, koplo, tordo, koplo, koplo, con fundamento. Garrote, garrote, garrote, me cago en sota. Bueno, sota. Bueno, ez dago. Ez dago ideadik. Vale, pues. Obetzeko, no. Aukerarik ez. Beno txinera. Bueno, segi menua aquí. Segi menua aquí. Bueno, bueno, pues... Hombre! Bartxo bat, itxura, txarra, barrakien barrakagu, ba. Urte batu bat, gara. Zordo, jauna da. Ik lanakin dekarazurik izango. No tendrás mucho problema con el mundo laboral, trago, porque tú ya estás jubilado. ¿Qué jubilado? Tengo 61 años. Es lo que dicen en el pueblo. Tengo que va jubilado, ¿no? Jubilado. Tengo 61 años y ya veremos a lo que pasa. ¿Sabes cómo me llaman en casa? ¿Cómo me llaman? El abogadillo. Porque estoy todo el día mirando las reformas laborales que saca el gobierno cada semana. Estoy convencido que seguro que lo voy a jubilar cuando palme. Lo tengo clarísimo. El abogadillo me llaman, ¿eh? Abogadillo. Tú China. China. China. Abogadillo. Sí, sí. Y agarré. No soy todavía un chico. Derecho a una pensión digna. Pensión, dinero, co, es una idea. A ver, Platero. Bueno, bueno, bueno. Ya tengo pensión. A ver, Galdera de Kiko Bonet. Galdera. Ya tengo pensión. Yo pensión. Yo paso de Galdera. Pensión. Pasas de Galdera. ¿Cómo vive en mucho? Pensión completa. No es su. ¿Qué pensión? Su chinara. Ni mai. Ni chinan pensión completa. Precario. Precario. ¿Cómo viven muchos jubilados después de pasarse la vida currando? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? Con un bienvenido. Bueno, vivían bastante bien. El señor de gafas. Hay dos jubilados con chaquetas de... De curva. Va, pero... De China, traído de China eso. Chaquetas de China igual traído. Ay, cuidado. Yo... Me da igual. China, mi versión. Yo, mi versión. Pensión. Horrengatik gaurko gazteak ez dute aukerik izango lanposturik bilatzen. Hala, lan asko izango dute, baina bilatzerik aukera gutxi. Zerreta, zarrak, dihoazten lanera, lanera. Zarrak, lanian jarritu ezkio. Eta amar, ez badira izen. Adios. Laro behin urtera. Erre de boik ezango. Tapaz izango dira hemengo enpresarioak, esplotatzeko jende hori, eta ere berean, gazteari ere bidea izteko. Beraz, gazte ez aukera geditzen zaiote, kanpora. Kanpora, orain arte hemen etorkinak izan duten egoera berdina bizitzera kanpoan. baldintza txarretan, egoera txarretan, eta nik uste horrei erantzun bertzaiola, bai Tordo, bai Ana eta bai Pablo Jauna. Pentsion. Etorkizun duin baterako eskubidea. A ver, derecho a tener un futuro digno. Hombre, a todas las personas. Hondo. A ver, ¿qué pita? El problema de nuestro tiempo, El problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era. Somos o no somos. Ya lo creo. No es lo que era, ni va a ser lo que era. Vamos a andar. Pinche gorri, colores. Este chupa, Madonna China, invitación. A ver, dale más vueltas. Podemos ir sacando, que vayan probando. Así, si sale un poco agrio así, pues pueden ir añadiendo ingredientes. Que pongan de su parte también, ¿no? China, venga, bota. Bueno, te iba a decir, antes de empezar, que traías hoy mala cara. Y no sé, ¿sí? Si has dormido mal, si has tenido malos sueños. Se va, se va. Trabaja mucho igual. Sí. No, tampoco. Te pagan 200 euros menos, pero. O sea, que has dormido bien. Al final, igual has soñado todo. Pero yo creo que algo le pasa. Algo he soñado que me despertaba acordándome de todo lo que había soñado. Y encima estaba aquí y era en Orereta. Rentería. He visto cómo va a ser Orereta en el futuro. Así, sí. ¿Eh? Has visto en esos sueños. Un sueño guapo, ¿no? He llegado en un transatlántico al puerto de Pasay. Al puerto nuevo. Puros pabellones, era todo magnífico. Un túnel que llegaba hasta lejos. Precioso. Moderno todo, ¿no? Llego y la estación del TGV en la puerta. He cogido el tren y me he ido a Vigo en media hora, ida y vuelta. Bueno. Pinta. Vamos. Pasado, una infraestructuras. A Bilbo, tú. Ingurumen eskubidea. Derechos medioambientales. A ver, una más a ver, galdera. Honek galdera auka. Zenbat ordaindu dugu konturatu gabe azpiegiturak egiteko? Gehiegi. Hori da igual. Espigón, túnel, tu pensión. La China, tu la pensión. Hay una cosa interesante que la China se ha tumbado. Bueno, pues yo no quiero ir a China, ¿eh? Tío, nos has jodido. Lo que pintan. Pero es que es China. Mejor los valles. Más bien. Los valles verdes como el de Ullán. Yo quiero ir en tren de Andalucía, pura aventura con mi pecho. Al menú. Aquí la pregunta es: ¿para qué ibas tan rápido y yo subías tan rápido? Manía con la velocidad. Eso es lo que pregunta mucha gente. Tenía que llegar al Euskaltegi. Pues. Claro, pues porque yo no he podido aprender euskera y me he tenido que apuntar en el Euskaltegi. ¿Pero qué mesa tendrías tú? Pero lo peor de todo es que hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿cuántos niños van a tener que ir en el futuro al Euskaltegi? Hola, ¿así? ¿No? Pero igual mejor que aprendan chino, ¿eh? ¿Dónde están nuestros derechos lingüísticos? Yo con derechos lingüísticos. Muchas veces por la mala cabeza de los padres. Derechos lingüísticos. ¿Qué pasa? Yo me pongo mi pensión en los castillos, ¿no? Derechos lingüísticos. Escúbidea, Ori, Plateori. A ver, Plateori, asalte a la non-bait. Derecho, claro, derecho lingüístico, no has dicho nada, tú también. Derecho. No soy escuchando, ¿verdad? Nadie se te haga preguntado y sal, mañana, ¿para qué se usted gallera? Ser la UCA web en Lunce y ser Necori. ¡Adiós! ¡Fondo borde! ¡Adiós! ¡Está aquí otra bota! ¡Claro! ¡Lunce! ¡Placer opción! ¡Y sutua! ¡Ya, skin batían, eso! ¡Ya! ¡Berto, Nekiga! En fin. Bueno, va, escúbide a Guadalupe, va, escúbide lingüístico. Valida. Bueno, herrian batez ere iretatzen da asko hitz egiten. Eta galdetu dira. Bueno, hau ez da bilen bankoakien rollo txarretan, kutxapan, ez da, zer, pisuak enduko, bueno, ziatela, que deuen agotan el piso. Pues encima que andaba con la pensión, que ya ves que no voy a andar el tema, pues, pues me plantearon un desocio. Bueno, pues, sí. ¿Y? Un desocio. Entonces, gracias a... Pues gracias a la gente y a la presión popular, pues he conseguido que se desafió. Eso me suena. Es verdad. Derecho a la vivienda. Sin casa y casa sin gente y horrelako egoera milaka. La vacía es pago en la solución. El regalo a la banca es la solución. Le regalamos ya todo, el piso, la pasta. Bueno, increíble, bastante vino y que hubo, ¿eh? Es que parece, es que la verdad es que parece mentira, ¿no? Que estemos sacando con el dinero público. Ha entrado la palabra banca. Parece mentira que con el dinero público hemos tenido que rescatar a la banca. Te echan del currelo, claro. Y luego la banca, con ese dinero público que hemos rescatado, nos echan a los cosas a la calle, claro. Nos desahucian el piso. Una banca. ¿Qué banca? Banca. Banca. Gallina banca. Gallina banca. Yo quiero una inversión. Bota. Banca pública. Zertarako nahi dugu banka publikoa? Bai, ez. Banka pública. Banka pública. El ingrediente más importante. Tanto ingrediente y tanta cosa. ¿Cuál es el ingrediente que faltaba? A ver, listo. Asmatu. ¿Cuál? No será un plata, ¿no? Plata. No. La participación. Y que necesitábamos. Hori da gaur esan nahi dizuguna guztioi. Osea, lau sukaldari desastraoekin, zaila izango da benetako menu goxo bat prestatzia, eta behar ditugula sukaldariak. Osea, sukaldari pila profesionala. Horren eta guztiko sukaldariak, osea, berdin zaite makarroia bakarrik irunak izkitenak eta kristo menukite dituztenak, baina importantia da herri guztiak parte hartzea. Hori da gaur esan nahi dizuguna. Orduan, zerrenda bat pasako dizuegu, zuen izena apuntatzeko, zuen telefonua, eta zuen helbide elektronikoa, sukaldari pila bat berritugula onko, nahi dugure bai, gaurkoa, jendeari kontatzea, eta aldan gehiena zabaltzia, eta gero baita ere, importantia, datorren astian, pensión. Aparte, Torbaren gatik kotizatu guztiak, baina aparte, datorren astian, ingo dugu abenduaren 11an bilera bat arratsaleko 7etan. Orduan, bilera horretan nahi dugu ja erabaki karta sozialan menu hau, osea guztion eskubirak pasoko ditun menu hau, guztion artean, aber nola eztabaidatuko dugun erabakitzea. Orduan, behar ditugu pintxeak, kamareroak, sukaldariak, lagunteko jendea, kartelak iten dakizkitenak, osea edozer. Orduan, datorren astian, gogoa daukan edo zeinek, gonbidatuta dago gogoa daukan edo zein datorren asteko bilerara. Bueno. Pues eso, lo que ha dicho el compañero, fecha 11, todos y todas los que queréis participar, podéis venir. Dejo lo más que es importante, necesitamos todos los ingredientes, de todos y de todas. Bueno, un caldito. Epa, es que aquí también unos trabajan. Claro, los que ganan. Venga, salta para algo, ¿eh? Venga, salta para algo, arranca el teco de arriba, ¿eh? Venga, salta. Ay, no me está pensando.